suspiro, minas antes de salir. No olviden mineralizarse porque esto va a empezar. Y hoy queremos que nos muestre su poder. Queremos que le vuelvan a vencer. Despiértalo, morirá su perratón. No puede ir nada peor. Todo un superhéroe con problemas de amor. Lo que todo un super.